La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Nuestro primer programa para la... nuestra primera edición para el año 2023. Muy buen inicio de mes, muy buena semana y por sobre todo un muy feliz año para todos ustedes. Y gracias, como siempre, porque siempre nos están sintonizando. Agradecido como siempre con todos ustedes y estamos puntualizando ya las 19 horas con 7 minutos. Así que iniciamos con música de la agrupación Royal Crown Review y el tema Hey Pachuco. Algo así como Oye Pachuco, que es prácticamente una canción interpretada por esta agrupación Royal Crown Review y está compuesta por los miembros de la banda Eddie Nichols, James Anchor y Mando Dorame. Apareció por primera vez en la primera pista, o sea, el tema introductorio de este álbum, del álbum Kings of Gangster Bop. Este tema, por si le suena, salió como parte del soundtrack de la película La Máscara para el año 1994. Por cierto, le cuento un dato curioso de esta agrupación Royal Crown Review. Esta agrupación y el tema pues son originalmente del año 1988. No son tan viejos como otros temas que hemos ido colocando, ya que ellos iniciaron un movimiento el cual fue el Neo Swing. Buscaban revivir nuevamente el swing, pero combinando otros ritmos y buscando innovar en este ritmo. Así que nos fuimos con el tema Ey Pachuco. Vámonos con más música de una vez. Sí, vámonos de una vez con música de Anthony Strong. Y luego nos vamos a ver con el trío BG Adair. Vámonos con el tema Cheek to Cheek. Algo así como mejilla con mejilla. Y luego con otro tema interpretado originalmente por Frank Sinatra, pero ahora en un tema instrumental trío Fly Me to the Moon. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, oh, oh, heaven, I'm in heaven. And the cares that hang around me during the week, they seem to vanish like a gambler's lucky streak. Darling, when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing on a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you. The charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven. Am I happy so that I can hardly speak? And I seem to find the happiness I seek. Mama out together dancing cheek to cheek. About you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing, we'll be out together dancing. We'll be out together dancing cheek to cheek. Melómanos. Este y todos los viernes, 7 de la noche, únicamente por Radio TGD. Thank you. Vamos puntualizando las 19 horas con 15 minutos. Saludos especiales para nuestro melómano que se reporta de la zona 3, William Alexander Rodas Calderón. Y un saludo de feliz año para todo el auditorio de Radio TGD también, y por sobre todo también a todo el staff. Muchísimas gracias. También un saludo a la familia Rodas Calderón, que nos están como siempre escuchando a todo volumen ahí en la zona 3. Muchísimas gracias. Nos fuimos con música de Anthony Strong, Cheek to Cheek, algo así como mejilla con mejilla. Es una canción compuesta y escrita por Irving Berlin en 1935 para la película Top Hat, o sea, sombrero de copa, en la que la era interpretada por Fred Astaire y se convirtió en un número uno. Su grabación de 1935 con Leo Reisman con la Leo Reisman Orchestra fue introducida al Salón de la Fama de los Premios Grammy en el año 2000. Y luego nos fuimos con música de B.G. Adair Trio, Fly Me to the Moon, algo así como Llámame volando a la luna. Es una canción escrita en 1954 por Bart Howard, cantada por primera vez por Felicia Sanders en el álbum Cabarets. Fue titulada originalmente In Other Words, o sea, en otras palabras. La canción se llamó popularmente Fly Me to the Moon por su primera estrofa, pero transcurriendo algunos años hasta que los editores cambiaron oficialmente el título. Desde entonces se ha convertido en un estándar del jazz frecuentemente grabado y a menudo presente en la cultura popular. La versión de Frank Sinatra de 1964 estuvo estrechamente asociada con las misiones de Apolo hacia la Luna. Así que nos vemos con una versión y una adaptación de los B.G. Adair Trio. Muy bien, vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con el señor Fats Waller y el tema Ain't Missin' Heaven. Y luego regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Hola amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala. Y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también. Un saludo muy grande y afectuoso. Corner, don't go nowhere.

Estamos puntualizando las 19 horas con 26 minutos. Antes del corte nos fuimos con música de Fats Waller, Ain't Misbehaving, algo así como No se está portando mal. Es una canción de jazz y, por cierto, tiene algo interesante este tema, porque fueron los inicios o los primeros tanes del género swing. El tema es de 1929. Andy Rassaf escribió la letra y una partitura de Thomas Fats Waller y Harry Brooks para la comedia musical de Broadway Connie's Hot Chocolate, donde el tema tuvo mayor popularidad. A partir de ahí fue que el tema se popularizó y empezó a ser grabado en diferentes por diferentes orquestas y también por diferentes vocalistas. Y luego, después de nuestro corte, regresamos con Judy Garland y el tema Get Happy, Ponte Feliz. Es una canción compuesta por Arnold Harlin, con letra escrita por Ted Kohler. Hace eco a los temas de una canción, o más bien dicho, hace eco a lo que es una reunión de avivamiento cristiano. Judy Garland interpretó este tema en su última película, The Summer Stock, para 1950, y en conciertos en vivo durante el resto de su vida. El tema se considera como una de las mejores melodías estadounidenses del cine. Por cierto, Judy Garland es una de las protagonistas que sale en la película clásica El Mago de Oz. Muy bien, gracias a todos ustedes como siempre por estar en sintonía de Melómanos por Radio TGD todos los viernes en punto de las 19 horas, 7 de la noche. Y agradecemos a las personas que nos están escuchando por nuestra página web www.radiotgd.com. Gracias a los mensajes, nos escriben de Ciudad Quetzal, Karen González. Saludos desde muy, muy lejano. Gracias por hacer un espacio de buena música y música que nos gusta. Muchísimas gracias. Y también un saludo especial, como siempre, a la familia Juárez Reyes, que nos está sintonizando en algún punto de la zona 1 de Quetzaltenango, pues que estén ahí entre el Mercadito Las Flores o por ahí por Nuevo León. Ahí deben estar sintonizando. Si usted se perdió nuestro programa, puede sintonizarlo nuevamente en la plataforma Spotify. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted puede revivir no solo este, sino también los programas anteriores. Vámonos con más música. Ahora vámonos con Carmack McRae y el tema I'm Gonna Lock My Heart and Throw Away the Key. Algo así como ya no me voy a enamorar y voy a cerrar mi corazón y tirar la llave. Y luego nos vamos a ir con Matt Dusk de Nearness of You. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. I'm gonna lock my heart and throw away the key. I'm wise to all those tricks you played on me. I'm gonna turn my back on love, gonna snub the moon above, seal all my windows up with tin so the love bug can't get in. I'm gonna park my romance right along the curb, hang a sign upon my heart, please don't disturb. And if I never fall in love again, that's soon enough for me. I'm gonna lock my heart and throw away the key. Thank you. I'm wise to all the tricks you played on me. I'm gonna turn my back on love, gonna snub the moon above, seal my windows up with tin so the love bug can't get in. I'm gonna paw my romance right along the curb, hang a sign on my heart, don't you dare disturb. And if I never, never, ever fall in love again, then soon enough for me, I'm gonna lock my heart. I'm gonna lock my heart. I'm gonna lock my heart and throw away the key. Saludos amigos, mi nombre es Hugo Mensa, parte del staff de Box Day. Quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos. Así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come. If you'll only grant me the night to hold you ever so tight and to feel in the night the nearness. Continuamos con más acá en el programa Melómanos por Radio TGD, todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Por cierto, le cuento que la próxima semana vamos a tener especial. Siempre tenemos, acostumbramos a hacer un especial al mes, y la próxima semana vamos a tener un especial de funk. Así que no se lo vaya a perder, porque vamos a tener funk y un poco de funk con jazz. Así que no se lo vaya a perder, pendiente de la programación de Radio TGD. Programa Melómanos. Música de Carmack McRae. I'm gonna lock my heart and throw away the key. Voy a cerrar mi corazón y tirar la llave muy lejos. Es una canción escrita por Jimmy Eaton y Terry Shant. Fue grabada por primera vez en 1938 por Billie Holiday. Luego de esto, el tema fue grabado por más artistas como Eddie Arnold, Carmack McRae, que es el tema que acabamos de escuchar, Elkie Brooks, entre otros más. La canción habla sobre los motivos que tiene una persona para no volverse a enamorar, especialmente porque fue engañada con falsas promesas de amor. Y luego nos fuimos con Matt Dusk y el tema The Nearness of You, o en español sería Tu Cercanía. Es una canción popular escrita en 1938 por Hughie Carismill, con letra de Ned Washington. La canción debutó en la película de 1938, Romance in the Dark, Romance en la Oscuridad. Por eso le cuento algo de Matt Dusk. Él acaba de grabar un álbum, podríamos llamarlo como tributo, que es prácticamente la segunda parte de un tributo que él hizo a Frank Sinatra. Así que, de igual manera, pues, algunos vocalistas actuales están grabando música crooner para mantener vivo el género. Saludos, nos están, nos saludos en la zona 1 del barrio Calvario, la familia Sunsi Fuentes, y que les ha gustado bastante el programa. Muchísimas gracias, pues de igual manera usted se lo perdieron, pueden volverlo a revivir en su formato podcast. Pueden buscarnos en Spotify como Melómanos Radio TGD. Y si no, pues los viernes en punto de las 17 horas. También saludos a Anita de León, que nos está sintonizando en Trigales, luego de un día de compras, de todas las compras del mes. Muy bien, vámonos ahora con música de Brenda Lee, el tema Emotions. Y luego regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Got me crying, crying again. When will you let this heartache end? Emotions, you get me upset. Why make me remember what I wanna forget? I've been lonely, lonely too long. Emotions, please leave me alone. You worry my days, yes, you torture my nights. Never a dream, no, those dreams never turn out right. Emotions are particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Que ya viene el Año Nuevo, la fiesta ya está caliente. Concédeme tres deseos, Estrellita del Oriente. Están en sintonía de Radio TGD y su programa nosotros. Let me love you. Let me say that I do. If you lend me your ear, I'll make it clear the way that I do. Let me whisper it. Let me sigh it. Let me sing it, my dear, or I will cry it. Let me love you. Let me show that I do. Let me do a million impossible things so you'll know that I do. I'll buy you the dawn if you let me love you today. And tomorrow I'll buy you the 1st of May. Sigh it. Let me sing it, my dear, or I will cry it. Let me love you. Let me show that I do. Let me do a million impossible things so you'll know that I do. I'll buy you the dawn if you let me love you today. And tomorrow I'll send you. Tomorrow I'll send you. Yes, tomorrow I'll send you merrily on your way. Let me love you. Puntualizando las 19 horas con 45 minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía y porque usted nos permite ingresar a la intimidad de su casa en el final de la semana, en el final del día laboral, la primera semana del mes de enero. ¿Cómo van esos propósitos? ¿Cómo van ya la estructuración de toda esa estrategia para realizarlos? Esperemos que vaya ya cumpliéndose como siempre. Saludos especiales a Don Rocael Zoom. Gracias por su mensaje y nos agradece la programación que tenemos para nuestro programa Melómanos todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Saludos a la familia Zoom Cifuentes. Muchísimas gracias por también los buenos deseos. Un muy buen, feliz e inicio de año también para ustedes. Nos fuimos con música de Brenda Lee, el tema Emotions, emociones. Es una canción escrita por Ramsey Kearney y Tell Mills, que se convirtió en un éxito top 10 para Brenda Lee en 1961. Cuenta su autor, Ramsey Kearney, que se acercó a la productora de Nashville, donde había un escritor musical. Este escritor era Mel Tills, que le recomendó que grabaran la canción, que grabaran esta canción, y él aceptó, pero le dijo que la grabaran como un lado B. Para los que se preguntan qué significa un lado B, es cuando se lanza un sencillo o un tema el cual pues es el con el que se busca promocionar un álbum y se incluye otro tema más que pues lo ponen allí para ver si de repente pega también con la audiencia. Tiempo después decidieron cambiarle la letra y la nueva versión fue cantada por Brenda Lee. O sea, este tema que acabamos de escuchar la cual llegó a ser un gran éxito, mucho más que el sencillo que estaban promocionando. Y luego nos fuimos con Blossom Dearie, Let Me Love You, Deja Que Te Ame. Es un tema extraído del álbum Give Me Him de Ulala, lanzado en el año 1958. Es un tema estándar de jazz escrito por Bart Howard. Muy bien, y cuénteme qué tal se la está pasando en esta noche. Esperemos que muy bien, bastante aire frío, bastante fría las mañanas, pero característico ya del inicio de mes. Vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con música de Nancy Wilson y el tema I Wish You Love. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing. And then a kiss, but more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in, some leafy glade, I wish you health, and more than wealth, I wish you love. My breaking heart. You and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. My breaking heart. So with my best, my very best, I set you free. Oh, I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. But most of all, I wish you love. Estamos puntualizando las 19 horas con 50 minutos. Nos vimos con música de Nancy Wilson. I wish you love. Te deseo amor. Un tema escrito por Leo Chauliak y Alberto Playa para el año 1964. Es un tema de despedida en donde uno de los dos de la pareja le desea lo mejor. De una manera poética, triste y con mucha nostalgia. Prácticamente es un tema para dedicar a ese momento en el que ya, pues, ya no se puede seguir adelante. Muy bien, estamos motorizando las 19 horas con 51 minutos. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, agradeciendo como siempre a todos ustedes por su sintonía. Vámonos con más música. Les recuerdo, antes de despedirnos también, les recuerdo que la próxima semana vamos a tener un especial de música funk. Así que no se lo vayan a perder, va a estar interesante, va a estar bastante interesante. Música funk y música jazz. Y también, si usted se perdió el programa, puede revivirlo en su formato podcast. Lo puede revivir en la plataforma Spotify, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Continuamos con más música, vámonos ahora con música de Billy Eckstein y el tema If Ever I Will Leave You. Y regresamos para despedirnos de nuestra primera edición del año 2023. Hola, Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. If ever I would leave you, it wouldn't be in summer. Seeing you in summer, I never would go. Your hair streaked with sunlight, your lips red as flame, your the luster that puts gold to shame. But if I'd ever leave you, it couldn't be in autumn. How I'd leave in autumn, I never will know. I've seen how you sparkle. Could I leave you running merrily through the snow? Or on a wintry evening when you catch the fire's glow? If ever I would leave you, how could it be in springtime? Knowing how in spring I'm bewitched by you so. No, not in springtime, summer, winter or fall. No, never could I leave you. Y es de esta manera que llegamos a la parte final de nuestro programa Melómanos, nuestra primera edición para el año 2023. Nuestros mejores deseos para todos ustedes y adelante con todos esos propósitos que tenemos para este año. Nos vemos con música de Billy Eckstein, If Ever I Will Leave You, si alguna vez te dejaría. Es una canción que aparece en la película Camelot de 1969 con música escrita por Frederick Lowell y letra de Alan J. Lerner. El tema habla sobre un amor que existe entre Lancelot, Ginebra y el rey Arturo, sobre el triángulo amoroso que se vive en la película y sobre cómo Ginebra debe de sacar de su vida a Lancelot, pero no puede. Muy bien. Y es de esta manera como llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias. No se pierdan nuestra edición para la próxima semana, porque estaremos programando música y un especial de música funk. Un saludo especial también al señor Luis Alberto Succi, que nos está sintonizando en Zona 7. Muchísimas gracias por sus buenos deseos. Y es de esta manera que nos despedimos y nos saludamos la próxima semana. Los dejamos con los jovenazos del programa de colores. Muy buenas noches. Uh-huh.